Se nos ha dado una noche de violero, mire lo que son las cosas. Qué increíble, porque le contamos, primero le presentamos, Pei, ¿cómo anda usted? Muy bien acá, muy contento, che, de la comunicación con ustedes. Buenísimo, bueno, le contamos, Pei, ya que estamos. Nosotros decidimos siempre un tema de arranque para entrar en calor, un tema en vivo, ¿no? Hacemos como que, en realidad no hacemos, entramos en un show. Entonces arrancamos con una previa y tiramos un tema. Arrancamos con Aquelarre, con lo cual entramos con Stark. ¿No? Recién, acá hace 10, 15 minutos terminamos de hablar con el señor Luis Yaría, que se van a estar presentando mañana ya por el conurbano bonaerense, y después pasamos un homenaje a Rolly Gallagher, y ahora estamos hablando con el señor Pei Etura. Estamos mandándonos un viaje internacional con violeros de diferentes lugares de esta zona de la galaxia. ¿Cómo anda, Pei Etura? ¿Cómo le va a usted? La verdad que muy bien, muy muy contento acá de tener este contacto con ustedes y acá agitando lo de Claudio Gavis, que estamos esperando con muchas ansias su llegada aquí a la comarca. La verdad que bien, bien, atravesando este invierno que viene bastante suave, bastante lindo por ahora. ¿Por dónde estás, Peibo, geográficamente? ¿En qué zona? Ahora estoy en Lago Puelo, en la zona de Villa del Lago, en el sur de pueblo, digamos. Bellísimo lugar. Yo tuve el honor, el privilegio de pasar un año nuevo, un fin de año nuevo, en pleno Parque Nacional Lago Puelo, mes 17, recién cumplido. Qué lindo lugar, un paraíso. Pei. Qué masas, sí, totalmente. Hermosísimo. Este programa hermosísimo. Lo hacemos mitad aquí desde FM Los Coihue en Bariloche y mitad el amigo Walter desde Buenos Aires, con lo cual para los amigos de aquí de la región de la comarca, nombrar a Pei Etura es nombrar, es así, no le voy a decir que usted es uno de esos pantalones que usted siempre sabe que le van a quedar bárbaro para salir el sábado, pero usted es así una persona que lo conocen muchísimo, sobre todo los músicos y el público que sigue la buena música en esta región del país, Pei. Así que apenas puse, aparte de que vamos a estar haciendo una, vamos a estar con Pei, ¡oh, qué bueno! Mandale saludo. ¿Le puedo hacer escuchar un saludo que tuvimos la semana pasada para usted? Que tiene que ver, dale, sí, que sí. Tiene que ver, en realidad no sabíamos que íbamos a estar hablando con usted, pero estuvimos haciendo una nota, ¿cuánto hace, Walter, ya? ¿Dos semanas? Dos semanas. Y estuvimos haciendo, a ver, yo tendría que encontrarla en este momento, porque me hago el banana, vio cómo soy, me hago el banana y después me cuesta encontrarla. La tengo aquí en la compu, así que ahora la tiramos, en dos minutitos vamos a tirar ese saludo. A ver si se escucha, vamos a ver. Vamos a ver, En la zona tenés a un guitarrista que es mi corazón, que se llama Pei Etura. Monstruo total. Bueno, exactamente. Bueno, Pei es mi corazón, así que póngale atención. Estuvimos hablando, Pei, hace poquito con Edelmiro Molinari. Sí, qué maestro, cómo lo quiero, Edelmiro. Que estuvo tocando por Buenos Aires el día 8 y él nos tiró esta y dijimos, la idea de este programa es hacer entrevistas a músicos, primero que nos gustan a nosotros y que podemos llegar a compartir una misma vibración, ya sea desde el lugar de la música, desde el escucha, que vendría a ser yo, porque el amigo Walter también le da la música. Yo soy de esos que nada más escuchan y imitan a los músicos en los gestos, ¿no? Siempre mal, pero los imitan en los gestos nada más como público. Y el otro día me puse a rastrear, digo, a ver, ¿en qué andará el Pei? ¿Qué andará haciendo? Y bueno, y ahí me agarró que me va a hacer gastar plata en viaje, Pei. Vamos, sí, ¿qué va a ser? Siempre algo hay que gastar, ¿viste? Totalmente. ¿Cómo surgió esto de traerlo a Claudio Gavis aquí a Lago Puelo? Si nos estás escuchando en vivo, le digo a la gente como para que lo tengan en cuenta. Si nos estás escuchando en vivo el viernes 16, dentro de 8 días, Claudio Gavis va a estar tocando en Lago Puelo. ¿Es verdad esto, Pei? Usted miente para que lo sigan en el Facebook. No, son todas mentiras, son todos versos para que la gente me siga, para conseguir seguidores. No, ¿cómo se dio esto, Pei, que va a estar tocando Claudio Gavis ahí en Puelo? Mira, es una historia linda porque, bueno, de tantos años de amistad con Rudy del Bodegón de Esquel, él, bueno, yo lo conozco a Gaby hace varios años ya, hemos hecho varias cosas juntos, y justo me dice, un día que voy a Esquel, justo el Rudy me dice, Pey, mirá, me escribió Claudio Gavis, y está con ganas de venir para el sur y qué sé yo, y que va a hacer una gira nacional, y bueno, se da la posibilidad de que toque en Esquel, y me dice, ¿y vos no te animás a armar la comarca? Digo, de una, ¿cómo no? Y bueno, la movida fue así, ¿viste? Empezamos como a pergeñar algunos lugares, como algunas opciones, y me encontré con mis amigos que tenemos una productorcita que cada tanto hacemos algo con la Radio Surreal, que es la productora con la que estamos organizando este evento. Y con ellos ya hicimos varias cosas en México, acá en la Patagonia también. Y bueno, se dio las ganas de hacerlo y bueno, le empezamos a dar para adelante, conseguir el lugar, conseguir un poco de... Nada, de todo un poco, porque vamos a hacer una fecha que va a tener gastronomía, va a tener cerveza artesanal, va a tener, bueno... unas bandas soporte, así que se dieron un par de cosas que va a ser una noche bastante particular y me parece que se va a dar algo muy lindo que con ese encuentro, ¿viste? Pey, ¿cómo está organizado? ¿Claudio Gavis viene solo y se le ha armado una banda? ¿Así es la movida? Mirá, lo que hace Claudio Gavis es el fin de semana, o sea, toca... miércoles, jueves y viernes en el Valle, en todo lo que es Neuquén y Roca, toda esa zona. Y él siempre que anda por aquí, por el sur, toca con Gustavo Giannini en el bajo, que es un gran bajista. Toca con el Burrito Sandoval, que es el cantante de esta formación. Y toca con algún baterista de allá del Valle, ¿viste? Pero bueno, para esta parte sur se va a sumar Rudy Bodegón en la batería y me voy a sumar yo en la viola. ¿Y dónde va a ser esto? Ya que está, mandamos el chivazo para que la gente ya empiece. Porque a veces pasan las notas, que uno cierra con la fecha y después, ¡ey, no llegué a escuchar! ¿Dónde va a estar? ¿Cómo es la cosa? No, el lugar va a ser, es un salón de eventos que alquilamos, se llama Agua del Este. Queda entre Bolsón y Lago Puelo, sobre la Ruta 16. Es un lugar, digamos, no es céntrico, es un lugar que hay que ir en auto, digamos, así que... Esperamos, ya tenemos como 120 entradas anticipadas vendidas y el lugar tiene capacidad para 250. Esperamos más o menos ya colmar con el lugar como para el día del evento ya tener todas las entradas vendidas. Y parece que va a estar bueno, che, se está moviendo mucho las anticipadas, así que eso ya siempre promete bastante concurrencia. Yo ya vi algo, ¿cómo andás, Pey? Perdón que interrumpa. Yo ya vi algo de una promo en el Facebook, no sé si es que a uno lo escucha, mira que uno tiene esa persecuta que habla de algo, lo escucha, y vi hoy la promoción en el Face y dije, sí, primero vi el teléfono que era el 2944, creo que era que decía, y sí. Dije, qué groso, está bueno. Aparte eso también, perdón que opine, que haya también bandas soportes, es muy, muy interesante, ¿no? Porque, digamos, capaz que, salvo para los lugareños, que quizás sí, han visto a sus bandas locales y demás, capaz que alguien va a ver, porque quiere ver a Gavis, porque lo conoce de la época de Manal y de toda su trayectoria, y se encuentra con que puede ver bandas del lugar que no conocía. Sí, totalmente. Mirá, en este caso, lo que estoy intentando hacer, y que creo que lo logré de alguna manera, es centralizar un poco... gente de la edad de Claudio Gavis que está tocando, ¿viste? Gente de esa generación. Entonces, lo que hice fue convocar a Morses, que es un tipo que pertenece a toda la parte de los pioneros del rock nacional. Inclusive hay una entrevista a él en el documental de Hasta que se ponga el sol o algo así. ¿Cómo se llama el documental ese? Del Barroque. Sí, que aparece sí, Roca hasta que te ponga el sol. Hablamos casualmente de ese festival que creo fue en el año 71, 72, si no me equivoco. Bueno, Morses es un tipo que estuvo en ese festival y justamente en el festival le hacen una entrevista a él. en un momento, y él es músico, es un gran músico y un gran guitarrista y un gran compositor, que toca muy poco por acá, ¿viste? Casi, te diría casi poco y nada. Y bueno, se me ocurrió convocarlo a él para que pueda tener también un escenario donde mostrar su música, y va a estar buenísimo. Y también tenemos convocado un coro, que es un coro muy divertido, de gente que es también de esa edad, y son cinco monos que se juntan a cantar las canciones de rock nacional, pero en onda cancha, ¿viste? Ana no duerme, espera el día. Entonces bueno, se le suma el público y hay una cosa muy linda que se genera entre cómica y bizarra, hermosa, que bueno, quisimos darle esos dos tintes al recital, como para que haya risas y haya buen humor, ¿viste? En la noche. Qué bueno, Pey, la verdad, espectacular esta movida. Y decirle también a los y las oyentes de este En la Sangre que tenemos que poner la cortina bajita porque nosotros estamos saliendo a través de una plataforma virtual, pero que lo que estamos escuchando de fondo es el disco de Pey, que se llama Astronautas de la Mente, y eso es lo que está sonando ahí. Voy a levantar 10 segundos, Pey. Dale. Qué bueno que está este disco, Pey. Está buenísimo. Alucinante. Es un delirio. Sí, está buenísimo. Mirá, cuando tengas tiempo, fíjate, porque es un disco que dura 5 horas. Sí, yo pensé que me habías mandado un tema, este Bajo tu Piel, y lo puse, digo, debe haber bajado mal, 40 minutos debe haber bajado mal esto. Qué bueno. Qué bueno, Pey. ¿Y por dónde andás vos en la música, más allá de esta productora Radio Surreal, dijiste que era? Sí. Más allá de la productora, ¿por dónde andás musicalmente dentro del gran abanico en el que cada tanto encontramos Pey Etura en las violas? Mirá, últimamente estoy muy abocado a la producción. Yo tengo mi estudio acá, como podrás ver, estoy en mi estudio. Sí. ¿Se alcanza a ver? Sí, ya cuando te conectaste. Opa. Lo veía con envidia. Qué bueno. Qué linda esa foto ahí de Hendrix. Bueno, acá estoy en mi estudio. Este es acá donde yo laburo y produzco. Acá tengo mi Fender Rhodes, mi Mesa Boogie, la bata. Unos equipitos, un Mesa Boogie que es algo así como una Ferrari. Bueno, yo estoy acá muy, muy abocado a esto, a la producción de bandas, a la grabación de bandas y... Y generando un lazo también con músicos. Por un lado, como también doy clases, estoy siempre en las guardias jóvenes, digamos, que formando guitarristas por un lado, y por otro lado, bueno, ayudando a bandas a que puedan sacar sus materiales a la luz, digamos. Pey, casualmente, bueno, yo supe de vos acerca de... me refiero a raíz del reportaje que le hicimos a Edelmiro, y bueno, obviamente después escuchando me llevé una gran satisfacción, muy linda, ¿no? Te quería preguntar, vos sos, porque yo no soy de Patagonia, viví en Patagonia en otro lado, pero no soy de ahí, vos sos oriundo de allá, ¿cómo fueron tus comienzos para, cómo te decidiste dedicar a la música? Bueno, mirá, yo soy nacido en Río Gallegos. Ah, mira, viví en Río Gallegos unos meses. Bueno. Mirá vos. Lugar... Por eso dije unos meses. Están jugando al truco los dos ahora. Te fuiste rápido. Me fui de Carapate, 2 años de Carapate a Río Gallegos y bueno, tuve un tiempito y me fui. No, mi ciudad natal. La verdad que siempre que voy para allá tengo lindas satisfacciones. Yo soy sureño, ¿viste? Soy nacido en Río Gallegos. Criado una parte en el Calafate y otra parte aquí en... Yo por 2007-2008 anduve por allá. Bueno, anduvimos por los mismos lados. Y mis comienzos con la música tienen que ver con mis viejos, ¿viste? Mi viejo empezó con la música de muy joven. Justo acá tengo una verdulera que es de mi viejo cuando tenía 5 años. Mi viejo tiene 75 ahora. Y bueno, yo nací y en mi casa había un piano acústico que mi viejo tocaba todos los días. Y bueno, siempre yo me sentaba al piano, trataba de sacarle algunos sonidos y creo que son esos primeros años en que la música como que te entra y ya no te la puedes sacar de encima, ¿viste? Es como una cosa así. Exacto, exacto. Pero bueno, fue muy bueno llegar a conocerte porque el material este que que escuché, a mí me gustó mucho. Me dice, Fabi, mirá, escuchá esto, está buenísimo. Y realmente sí, está muy bueno y está bueno porque nosotros tenemos el defecto a veces, lo que ya pasamos los 50, de sí, no escuchar mucha cosa nueva, volvemos siempre a lo mismo, pero bueno, esto está muy bueno porque decís, ah, mirá, están pasando cosas muy interesantes dentro de la música. Qué bueno. Mirá, con respecto a lo que me decís, con esto de escuchar músicas nuevas y eso, a mí también me cuesta, y eso que, digamos, no me considero todavía un tipo muy muy adulto, o sea, tengo 40 años, pero si bien tuve en mi adolescencia, digamos, en los 2000, en los 90, 2000, como mucha influencia de la parte de hip hop, donde empecé a escuchar, digamos, bandas como Limp Bizkit, como los... no sé, bandas que tenían más que ver con el new metal y que tenían que ver también bandas de hip hop, y todavía no me puedo amigar con el trap y con todas estas músicas nuevas, viste, que están surgiendo. No es que no me gustan, sino que me siento como el tanguero cuando aparecieron los Beatles, viste, de alguna manera. Es como... me formé también en la música académica. Yo tengo una formación clásica en la guitarra también. Uh-huh. Tengo bastantes años de conservatorio y me gusta mucho la parte de la música académica. Soy bastante, digamos, fiel a la formación. Un poco lo que le transmito a mis alumnos, esto de que está bueno estar abierto para los dos lados. Si bien está bueno estar abierto para el lado de la nueva música y el nuevo trap, y te digo, hasta el reggaetón, no sé, te digo, hay que escuchar de todo. También hay que ir para atrás un poco a escuchar Bach, a escuchar Beethoven, a influenciarse de esos sonidos, mismo del jazz, no sé, Charlie Parker, Wes Montgomery, todas esas datas, ¿viste? Por eso la apertura musical no tiene que ver solamente con un ir hacia adelante, sino con un ir hacia atrás también. ¿Sí? Como yo te digo, yo vengo a escuchar, no sé, los Beastie Boys o Cypress Hill, a escuchar Jimi Hendrix o Albert King o Stevie Ray Vaughan, como también así escuchar a Wes Montgomery, o Joe Pass, o yendo más atrás, escuchar a Grela, o escuchar el tango argentino, o Troilo, o escuchar Bach, ¿viste? Me parece que si la apertura va hacia adelante en el estilo musical, también tiene que ir hacia atrás, mismo en la formación, digamos, de un músico más... Creo que la formación de un músico tiene que ver con eso, con complejizar el lenguaje, y no solamente tiene que ser con la visión hacia adelante, no sé. Por ahí escucho Bizarrap, me gustan algunas cosas, te diría, el tema que hizo con Shakira, viste, lo escucho un ratito, me pega, está todo bien. Me puedo abrir a eso y decir, bueno, le encuentro alguna cosa linda, viste. No puedo escuchar eso todo el día, como tampoco puedo escuchar todo el día Beethoven. Pero sí puedo escuchar todo el día Steve Ray Vaughan, no sé, son cosas de gustos, claro, también. Totalmente, sí, pasa mucho por los gustos. Pey, y volviendo por algún momento a esta presentación de Claudio Gabis ahí en Pueblo el fin de semana, específicamente estamos hablando el 24 de junio ahí en la zona de Pueblo, ya que vos sos un gran oyente y un músico. Contame, Gabis, como oyente, y Gabis como músico, ¿quién es Gabis? Para vos, ¿no? Bueno, para mí Gabis, primero, es un referente gigante del blues en español, es el referente número uno, junto a Alejandro Medina y ¿cómo se llama el baterista? Javier Martínez. son los referentes número uno del blues en español y como los creadores un poco del sonido del rock, de la pesada del rock, digamos, en Argentina. Junto con Edelmiro, obviamente, Color Humano, yo también tuve el honor de tocar con Edelmiro y con Rino Raffanelli y con Alejandro Medina también. Bueno, ellos, en cierto modo, también formaron a mi gusto musical y mi oreja. Ya los escuchaba de antes, yo, qué sé yo, Jugo de Tomate, Casa con 10 Pinos, Avellaneda Blues. Me parece que son hitos, o sea, o no sé, el tema este Color Humano de Almendra, o no sé, Cosas Rústicas, son himnos. Vos pensás que Cosas Rústicas es un tema que lo nombra Roger Waters en su libro, o sea, son himnos sí. a nivel mundial, ¿viste? Y Claudio Gabis en sí es un tipo que lo conocí en un encuentro de músicos en Neuquén. En Viedma, en una clínica que hice, le compré el libro de armonía y bueno, estábamos en una clínica y estábamos rodeados de guitarristas. Y bueno, estábamos todos ahí, qué sé yo, entonces Claudio Gávez dice, bueno, ¿quién sabe las escalas, viste? Y todos los pibes me miran a mí, viste, como los pibes del coso. Y yo digo, uy... Bueno, y me hace pasar al frente, ¿viste? Como, bueno, a ver, dórico, mixolidio, frigio. Ah, este sabe las escalas, dice Claudio Gávez, ¿viste? Como, y así nos conocimos con el loco. Y la verdad que forjamos una amistad re linda que cada vez que viene acá al sur, a Argentina, nos vemos, hemos ya hecho algunas jams y tocadas. Ahora va a ser la primera vez que yo toco como guitarrista oficial de él en algunas fechas. Y estoy muy contento porque poder colaborar con él y poder tener un vínculo más estrecho también me hace muy feliz y creo que también me aporta muchísimo primero a mi currículum como guitarrista y después a mi experiencia vivencial me enriquece por donde lo mires, digamos. Sobre todo estoy muy feliz por eso, primero por mi parte y después por la admiración que le tengo a él, por el pedazo de historia de músico que es y por la gran influencia que ha dejado en el país y en el mundo como guitarrista de blues en español, digamos. Bueno, Pey, esperemos que el tiempo se comporte como parece que se va a comportar este fin de semana, que las rutas de Bariloche a la zona de la comarca permanezcan abiertas, como las rutas desde el lado de Esquel, que todos aquellos y aquellas que tengamos ganas podamos acercarnos ahí a Lago Puelo a ver este terrible show que va a estar dando Claudio Gávez junto a esta banda. Yo le digo la verdad, hoy a la mañana, antes de hablar, Pey, me fijé a ver si era verdad el afiche. Y le volví a leer, Radio Surreal presenta a Claudio Gávez, abajo dice quiénes son, homenaje al blues argentino. Claudio Giannini, Pey Etura, Rudy Murúa y Ale Sandoval van a estar tocando este 24 de junio. Estamos en vivo un día 16 de junio, o sea que tenés una semana para acercarte y conseguir esta entrada. Van a estar ahí tocando en Lago Puelo, entradas más que accesibles, o sea que encima de eso está buenísimo porque muchas veces vio que la Patagonia tiene los bolsillos tan golpeados y que haya un show de esta calaña y con precios tan accesibles. ¿Cuánto va a estar la entrada, Pey? La entrada está a 2.000 pesos anticipada, 2.500 en puerta. Un regalo para la gente. La verdad que sí. Esta vez, Fabi, el que te envía soy yo, ¿viste? Siempre, claro, vos estás lejos. No me dijiste. Vamos a ver, yo le estoy jugando al loto, al Kini toda la semana. Tengo una semanita para juntar. Para el avión. Vamos. Ahí, Fabi. Pey, una vez, porque nos pasa siempre que Walter me tira los dados arriba de la mesa y ahí me pesan los 1.700 kilómetros. Y el otro día cuando lo llamé y le dije... ¿Sabés quién va a estar acá en el fondo de casa? Viene Claudio, no te puedo creer, me dice. Sí, cabezón, vamos a estar hablando con Pey Octura porque viene Claudio Gaby la semana que viene aquí al Lago Puelo. Así que Pey, un verdadero lujo, un placer y eso, ojalá que la semana que viene podamos andar por allí dando vueltas por Lago Puelo disfrutando de esta noche espectacular de Blue. Y encima me muero por estar cantando tema de rock nacional, Onda Hinchada. Me mató esa, Pey. No, eso va a estar tremendo. Buenísimo. No lo vas a poder creer. Un abrazo grande, Pey. ¿Y cómo pueden hacer los vecinos y vecinas de aquí de Bariloche, de la comarca, que quieran comprarse la entrada? Mira, el domingo salimos, aparte de hoy en Los Coihues, después salimos en una radio en Buenos Aires para que nos envidien, pero el domingo salimos de vuelta en Radio Piuqué, acá en el Frutillar. ¿Cómo pueden hacer los vecinos y vecinas de aquí de la zona de Bariloche para comprar una entrada, teniendo en cuenta que los lugares son bastante limitados? Sí, sí, ya estamos cerca del límite porque estamos en 200 máximo, estamos en 120 entradas ya vendidas. Lo ideal, si quieren venirse de Bariloche, es o que me busquen a mí en el Facebook o en el Instagram y me escriban por privado. Y mismo ahí en las publicaciones de Radio Surreal también aparecen teléfonos donde puedes reservar entradas y puedes hacer transferencia para que ya compres tu entrada y te pueda quedar, digamos, la reserva hecha. Espectacular, Pey. Bueno, muchísimas gracias por este ratito aquí en La Sangre. Un verdadero placer. Y qué bueno que se me haya ocurrido rastrearte justo en la previa de esta fecha tan especial, ¿eh? Un verdadero gusto estar charlando. Chicos, espectacular. La verdad que agradezco mucho el contacto y la buena onda de ustedes, la buena voluntad ahí de ponerme al aire y charlar un poco. Esa charla con Edelmiro también me llena el corazón. Yo lo amo, Edelmiro. Para mí es como mi maestro del día uno. Almendra fue algo que me tocó muy desde chiquito y haberlo conocido a él y haber podido viajar con él haciendo música y tener esta amistad con él, para mí es un tesoro invaluable. Encima que me pongan este audio me llenó los ojos de lágrimas, loco. La verdad que bueno, los saludo de corazón. Fabián Walter, gracias por la buena onda y nada, nos recontra vemos por acá. Y Walter, ojalá si venís para Pueblo, para el sur, te pases por acá, por casa, por el estudio y tocamos unos acordes, loco. Dale, buenísimo. Gracias por la buena onda a vos, en serio. Y todo lo mejor. Y no me bajen del sábado que viene, uno nunca sabe. Dale, de una. Pey, esperamos. Y para cerrar, contanos qué es Bruto y por qué elegiste el tema Ojo Bien Abierto. Mira, este tema es un tema que acabamos de hacer una live session. Es un tema que está tocado en vivo y bueno, eso está bueno. Me gusta mucho el espíritu de los vivos, ¿viste? Por eso el disco de Astronautas de la Mente que vos pusiste, es un disco totalmente grabado en vivo. No tiene, ni siquiera tiene composición, está todo hecho improvisado. Es toda improvisación. Bueno. Y lo de Bruto es una banda en la que yo formo parte hace un año y algo ya, y es un live que hicimos, así que nada, está bueno para escucharlo y que se escuche la gente tocando ahí en vivo. Pey Octura, muchas gracias, nos vamos entonces con Bruto, con B corta, buscarlo, B corta, Rutto, con el tema Ojos Bien Abiertos, y ojalá la ruta nos permita viajar la semana que viene para la zona de Pueblo para verte en vivo y ver de paso a Claudio Gavis o viceversa. Dale, dale, che, bueno, la mejor, cuídense mucho, aguante ahí todo, aguante la música y sigamos con todo, que la crisis esta la bancamos con música, con buenas notas. Miran desde el cielo y se... los ciegos. Pero no hace falta más que tener los ojos bien abiertos. Ellos saben engañar y poco a poco van aturdiendo, miente que algo quedará, lo real se va desvaneciendo, y se ríen desde el cielo porque creen que estamos ciegos. Bien abiertos. Oh.